es que el transporte no me dejó llegar a tiempo, ¿no? Es impresionante, salí a la misma hora de siempre, o sea, siempre llego a la hora, salí a la misma hora de siempre, pero bueno, hoy redujeron la cantidad de unidades, pasaban muy graneaditas y las que pasaban, pasaban con el gentío guindando de las puertas y de las ventanas y ni siquiera se paraban, ¿no? O sea, no se paran, nada más se paran cuando alguien se va a bajar. Entonces, se bajan dos y se tratan de subir 20, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la situación del transporte en la zona donde vivo, que es bastante, que es complicado salir debido a que, bueno, que el metro no tiene estaciones de metro. Es una zona que no tiene estaciones de metro, entonces uno depende de las camionetas para salir, ¿no? Entonces, bueno, lamentamos entonces que el tiempo del programa se vea reducido a media hora, pero vamos a aprovecharlo al máximo. Y para aprovecharlo al máximo, les tengo algo maravilloso. Hoy es la inauguración del Festival Internacional de Teatro de Caracas. De hecho, yo ya tengo mis entradas compradas, voy a ver unas cuantas obritas. Voy a ver unas cuantas obras del festival y tengo aquí par de entradas para tremenda obra, señores. Se trata de entradas para mañana a las 5 de la tarde en el Teatro La Alameda para ver la obra Lavoe contra Lavoe. Tiene que ver con Héctor Lavoe. La obra fue escrita por el escritor venezolano Edgar Borges, quien, por cierto, es el tío de Randolph Borges, el que conducía La Ventana conmigo. Y la obra realmente es extraordinaria. Es un diálogo que tiene Héctor Lavoe con el señor Taquilla, ¿no? Entonces ese enfrentamiento entre Lavoe, el hombre que siente, el hombre que sufre, el hombre que tenía problemas, y lo que era la taquilla que lo explotaba, lo que era el deber ser. De verdad que la obra es extraordinaria. Tengo dos entradas para mañana, Teatro La Alameda, Lavoe contra Lavoe a las 5 de la tarde, y se las voy a regalar a la primera persona que llame. Y que bueno, y que de paso nos diga cuál es su canción preferida de Héctor Lavoe. Y si la tenemos aquí, despedimos el programa con esa canción. Le vamos a dar consentimiento doble. Así que bueno, va el número de los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. En el caso de que no haya alguna llamada y se quiere comunicar hay una llamada. Esperemos entonces. Lavoe contra Lavoe, Teatro La Alameda, este sábado a las 5 de la tarde. Obra original del escritor venezolano Edgar Borges, tío del famoso Randolph Borges. Ajá. Entonces, bueno, que seguimos aquí. ¿Qué les podemos ir comentando? Esta mañana, tempranito, pues estuve viendo los diferentes programas, ¿no? Para ir recorriendo. ¿Tenemos llamada? Ajá, buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con César Gil. Hola, César. Mira, ¿llamas por las entradas de Lavoe contra Lavoe? Correcto. Perfecto, bueno, son tuyas. Y dime, dime cuál es tu tema preferido de Héctor Lavoe. ¿Aló? Que es muy importante para mí. Qué bueno. Ahí con mi tía. Ajá. La de... me siento tan emocionado. Ay, vale. Fue un gran cantante. Sí, sí. Lavoe. Maravilloso. Sí. A mí me encanta. La de... en la cárcel, una que él está de un chico que sus amistades lo abandonan, y es la única que por eso me suma de esto la voz. Uy, no la ubico, vale. Se llama me fue idea. Pero es una muy importante de esto. También está otra que se llama la de El Cantante. Ok, vamos a cerrar la ventana entonces con El Cantante, que esa sí la tengo. ¿Tú sabías que esa canción de Héctor Lavoe se la compuso Rubén Blades? Se la compuso Rubén Blades a Héctor Lavoe. Realmente Héctor Lavoe tenía una voz maravillosa, cayó, o sea, fue a Nueva York, y bueno, justamente en una época donde el narcotráfico colombiano estaba penetrando precisamente en Nueva York, y utilizó la salsa, ¿no?, lo que era el movimiento salsero, también como plataforma para lo que es la venta de cocaína. Eso afectó muchísimo, bueno, era lo que era el entorno, y bueno, lamentablemente Héctor Lavoe tuvo problemas de adicción a las drogas. No obstante, eso no le desmerita su calidad humana, ¿no? Fue un hombre que muy sensible, que sufrió mucho, no desmerita su calidad humana y su calidad artística, porque la voz de Héctor Lavoe es inigualable. Así que estoy segura que vas a disfrutar muchísimo esta obra. Yo llegué a ver la película, que de verdad que a mí me indignó ver la película del cantante, la de Marc Anthony, porque en vez de centrarse en la genialidad de Héctor Lavoe como músico, más bien hicieron una especie de película amarillista del hombre que parecía como un alfiletero con el poco de inyectadoras en los brazos, ¿no? Esa no es la idea. Esa no es la idea. La idea es resaltar el genio de Héctor Lavoe, y esta pieza, Lavoe contra Lavoe, realmente lo refleja. Refleja el genio y el lado humano, la calidad humana de Héctor Lavoe. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a retornar la llamada con Brian, él va a tomar tus datos, y tus datos y las entradas te van a estar esperando aquí en la emisora, para que las vengas a retirar y vayas mañana al Teatro Alameda a las 5 de la tarde a ver tu obra Lavoe contra Lavoe, de dos entradas, para que vayas con alguien a quien tú aprecies, alguien de tu preferencia, así que con todo cariño te dejamos las entradas. Okay, bueno, un abrazo grande. Bueno, ya, fíjense ustedes, tremenda obra, señores, de verdad, tremenda obra, tremendo regalo que se lleva nuestro usuario. Y bueno, lo que les estaba comentando, ¿no? Esta mañana estuve viendo, ¿no?, antes de salir para acá, varios programas que recorren, ¿no?, lo que es el panorama noticioso. Y de verdad que yo estaba, no pude evitar sentirme indignada cuando tenemos los representantes de lo que fue la Mesa de la Unidad Democrática, que se reunieron con la vocera, ¿no?, la de la Comunidad Europea, que nos la tiene agarradita, para que se meta en el proceso electoral venezolano y hablen de crisis humanitaria. Y estaba escuchando las declaraciones de Julio Borges, y entonces diciendo que desconozcan las elecciones. Señores, ellos siguen en su plan violento. Ellos siguen buscando generar un plan violento. Ya se está activando también la Organización de Estados Americanos. Resulta que a partir de la semana que viene van a crear una comisión permanente para tratar el tema de la crisis humanitaria que vive Venezuela. La pregunta que yo me hago, señores, ¿y qué es lo que genera esa crisis humanitaria? ¿Acaso esa crisis o supuesta crisis humanitaria no la generan las sanciones financieras que nos tienen los Estados Unidos? ¿Acaso el bloqueo económico que nos tiene los Estados Unidos no son los que generan precisamente la escasez de medicina, la escasez de medicamentos, la escasez de medicamentos y de alimentos y de repuestos para el transporte y de repuestos para los sistemas de bombeo y de repuestos para los ascensores? ¿Acaso no es eso? Entonces, ¿cómo es posible que esas personas que quieren generar la crisis humanitaria aquí en Venezuela vayan a la Comunidad Europea a decir, señores, hay que seguir arreciando las sanciones, hay que desconocer las elecciones en Venezuela porque es reconocer la dictadura de Nicolás Maduro? Señores, vamos a ir a unas elecciones. Puede que ganen, ¿hay llamada? Ok, puede que gane Nicolás Maduro, como que puede que no, todo puede ocurrir. Y en todo caso, en el caso de ganar Nicolás Maduro, es la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿qué payasada es esta? Estas personas en la Comunidad Europea, ya se está activando la OEA, señores, debemos estar alertas porque puede venirse un escenario muy difícil. Y cuando hablamos de crisis humanitaria, hay algo que hay que tener claro. Para declarar que un país está en una crisis humanitaria, me imagino que deben haber algunos parámetros estadísticos. Si nosotros nos comparamos en las situaciones en las que están muchos países africanos, en la que incluso puede estar la misma Siria, que no sé cómo estará la situación, que es un país que está en guerra, en Palestina, lo que es la Franja de Gaza, ¿verdad? Deben haber algunos parámetros estadísticos que declaren que puede haber una crisis humanitaria o no. Pero a mí me cuesta trabajo, estamos cerca de una crisis humanitaria, porque eso no lo podemos negar. Pero mientras uno siga paseando por las Mercedes y vea los restaurantes full, y mientras uno vaya al Gama de la Trinidad y lo vea bollante como si fuera un supermercado de Miami y la gente comprando y llenando el carrito hasta arriba, y cuando uno siga viendo, que me decía un amigo puertorriqueño, que ay, no, yo sigo un venezolano por Instagram y pareciera que en Venezuela no pasa nada malo porque se la pasa publicando las fotos de sus viajes, de sus carros, de sus excursiones, de sus comidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si tenemos, oye, que el comandante Chávez había reducido el indicador Gini de desigualdad social, ahora podemos decir que se ha puesto enorme gracias al bloqueo. Por un lado, están los que andan metidos dentro de esta red vinculada con el dólar paralelo, vinculada con la especulación, con el bachaqueo, sabrá Dios con qué, que están ganando más dinero que nunca. Y les está yendo de lo mejor. Y tenemos también, y tenemos a la gran mayoría de la población que está sufriendo los rigores de lo que es este bloqueo. Pero todavía, porque el gobierno bolivariano ha estado tomando medidas, ha estado importando medicamentos, y llegan, la cuestión es, y llegan al país, la cuestión es que no llegan al paciente por estas mafias que se la pasan haciendo mercado en el Gama de la Trinidad y que se la pasan llenando los restaurantes de las Mercedes, ¿no? Vamos a estar claros. O sea, llegan alimentos, llegan medicamentos, pero no llegan a quien tienen que llegarle. Nos quieren llevar a una crisis humanitaria con el bloqueo para que cada vez sea peor el servicio de agua, para que haya problemas de electricidad, para que haya una serie de cosas que realmente lleven al país al colapso. ¿Y quiénes están trabajando en eso? El Frente Amplio Ex Mesa de la Unidad Democrática, junto con la Unión Europea, junto con la OEA. ¿Cómo podemos evitar esto? Señores, salgamos a votar masivamente el próximo 20 de mayo. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Alberto? Hola, Alberto, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás, querida amiga? Muy bien, vale. ¿Y andamos? Bueno. Pa'lante. Oh, pa'lante, bueno, hoy no fuiste víctima de transporte. Sí, no te digo que estoy arrancando, arranqué el programa a las 8:20 algo, porque de verdad que fue horrible. Qué cosa, vale, yo pensé que no iba a trabajar hoy. No, o sea, llego, o sea, siempre, o sea, eso sí, si pasa a las 8:30, no he llegado a la emisora, obviamente no lo saco, pero bueno, pero llegué justo en la radio, pero estás aquí y es importante porque tú eres importante. Exactamente, ay no, chico, sí, importante. No, tú, por lo menos para mí, o sea, eres importante. Mira, Enza, uh-huh. Eso que tú estás hablando, bueno, ellos siempre han sido unos inmorales. Eso de la crisis humanitaria, en realidad, aquí todo es puesto. Mira, fíjate tú, yo creo que te llamé hace como 2 semanas y te hablé de una pollera que habían aumentado el precio del pollo, sí. No sé si recuerdas. Bueno, hoy por hoy está en 4 millones, déjame decirte. En 4 millones. Entonces, fíjate, apareció el detergente ayer, bueno, el precio, bueno, exorbitante, 3.800.000, 2 millones y pico y tal. Entonces, fíjate, hay un neoliberalismo de facto aquí. Sí, un neoliberalismo de facto que está beneficiando a una casta que se está dando la vida de reyes. Y no hay que irse muy lejos. Vamos a pasear por las Mercedes, vamos a pasear por la Castellana. Vámonos a los supermercados del este. Pero es que, mira, tú estás hablando ahorita del Excelsior Gama que está en la Trinidad, que es, bueno, allá por los días de la Taona, yo sé cuál es el que tú dices. Y una vez estuve allí y había una señora con un carrito full. Sí, y te tienen. Entonces, de todo, pero de todo. No, ahí no falta nada. ¿Cómo? Se le cayó alguna cosa allí y yo se la recogí y le dije, señora, déjeme ver si puedo colocarlo aquí en un lugar donde no se le caiga. No, te preocupes. Y bueno, señora, la felicito. Entonces me dice, no, hijo, si tú sabes que si no es por mi hija que me manda el dólar desde Miami, yo no estuviera llegando a esto. Imagínate tú. Entonces, a veces yo saco una conclusión de que toda esa gente que tiene esa bonanza económica, porque imagínate, la crisis está bien, bien cruda. Pero déjame decirte que bastante dinero le debe mandar la hija. Por eso. Y, o sea, ¿y por qué canales estará cambiando ese dinero? Porque para llenar un... O sea, porque yo conozco mucha gente que tiene familia afuera que se andan reventando para mandar unos 10, 20 dolaritos y con eso medio ayuda a su familia que está aquí. Exactamente. Entonces, fíjate, como tú acabas de decir, mira, por lo menos esto de este neoliberalismo, ¿verdad? De facto, yo creo que forma parte de un estado paralelo, aparte de muchos que hay por allí. Uh-huh. ¿Me entiendes? Hay muchos estados paralelos desbocados que están haciendo y deshaciendo. Cada quien impone su ley, cada quien impone su forma de trabajar, y el que diga algo, bueno, imagínate, porque ahí está el problema del ¿cómo se llama? Del efectivo, ¿no? Uh-huh. Y aparte el efectivo, bueno, los efectivos de GNB y ¿cuál es la otra? De la PNB. Uh-huh. Entonces hay una cuestión que es bastante complicada. Yo he visto cosas en esa, bueno, me he quedado impresionado ante la debilidad del estado, querida amiga. Surgen estados paralelos y hay que ponerle freno a todo esto, hay que tener un poco más de eficiencia, ser más eficaces en las acciones de medidas concretas. Lo que pasa es que cuando hay impunidad es que se generan los estados paralelos, y hay mucha impunidad en delitos de todo tipo que se han hecho, entonces hace lo que les da la gana. Hay mucha impunidad con los transportistas, por ejemplo. Oye, imagínate. ¿Qué te o sea, ellos han subido las tarifas impunemente, han saboteado, han maltratado al público, y el Estado más bien los premia, dándoles nuevas unidades y repuestos. Es que lanzar los billetes de 50 por la ventana, porque lo he visto, eso es un delito. Yo también lo he visto, y no pasa nada. Y no pasa nada, porque, hablé con un efectivo de la Guardia Nacional, y le dije, ¿usted sabía que eso es un delito? Si yo lo comino a usted a que detenga a esta persona, no, eso yo no me meto en eso, no puede ser. No digo que sean todos, porque aquí hay, tenemos cuerpos de seguridad que son bastante eficaces, pero oye, hay que tratar de limpiar todo eso, no sé, de ver qué se hace, porque imagínate, fíjate tú, la patria que quería Chávez, ¿verdad? ¿Dónde estaba? ¿Ves? Entonces, patria que quería Chávez, ¿dónde está? Todavía está. Hay cosas que todavía sobreviven, ¿no? Está en Barra Adentro, está en los CDI, está en el Sistema Nacional de Orquestas, está en el Movimiento de Teatro César Rengifo, están los muchachos que están estudiando en Lunearte, los muchachos que están estudiando en las diferentes casas de estudios, que echamos bien talentosos y bien valiosos. O sea, todavía no podemos decir que todo está perdido, porque no está perdido. Depende de nosotros que lo que todavía persiste sobreviva y construir cosas nuevas en función al legado de Chávez. Sí, es que lo hemos mantenido esa, porque fíjate tú, hemos dado prueba, con todas estas elecciones que han habido, hemos dado prueba de apoyo, de respaldo, y lo vamos a confirmar después del 20 también. Uh-huh. O sea, entonces, como tú dijiste ayer, estamos resistiendo, seguimos resistiendo y debemos seguir resistiendo. Y hay muchos que quedan en esa resistencia. Por lo menos cuando hablaste ayer de este personaje que murió, el Levi Rose y sí, alguna otra persona. Entonces, conozco personas que también mueren en la resistencia. Y bueno, tenemos que seguir resistiendo, porque imagínate, aquello apuesta por intervención extranjera, y jamás y nunca, porque nos moriremos aquí con la bota puesta, como sea, pero vamos a seguir defendiendo nuestra patria y el legado de nuestro presidente. Así es. Bueno, cariño, ya tengo que ir despidiendo abrazo, el programa. Un gustazo abrazo, hablar contigo. Un abrazo bien, grande. Y que Dios te bendiga. Amén. Igual para ti. Muchas bendiciones. Okay. Bueno, amigos, estuvimos corticos hoy. Son las 8:53 y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos invitarles, porque resulta que el poeta del Morralito y nuestra Sonia Vasconcelos se han metido a Teatreros y van a presentar en el Festival Internacional de Teatro este 28 de abril, este 4 de mayo a las 6 de la tarde en Los Caobos, en La Fuente, Venezuela, una obra musical, humor, amor su sintonía, el estar pendiente, y ya nos estaremos escuchando el próximo lunes en La Ventana. Un abrazo gigante, se les quiere muchísimo, los estuvimos acompañando a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En la Coordinación General de la Estación tenemos a María Gabriela Rodríguez. En los controles, a nuestro querido Brian Noguera. Y cerrando La Ventana, con muchísimo cariño, esta servidora Enza García. Y nos vamos con Héctor Lavoe, el cantante. ¡Chao! Allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.